Bien, ¿quieres leernos? Sí, tú, Miguel. Porque ha salido en la revista Interview. Interview. Escrito tuyo. Sí. Bien. Esto, Antonio Álvarez Solís firma objeción de conciencia electoral. Dice, lo de Palma crece. Lo de Palma lleva camino de convertirse en un movimiento social al que habrá que prestar oído. ¿Se acuerdan ustedes de la carta que a este defensor dirigieron unos obreros mallorquines solicitando apoyo público para su pretensión de borrarse del cristianismo eclesial mediante su baja en el libro de registro del bautismo? Pues bien, el grupo de cristianos por libre, de hombres y mujeres que están dispuestos a militar en la iglesia del amor o de la fraternidad, iglesia sin dogmas ni sacerdocio, han decidido ahora dar un paso más y esta vez en dirección a la objeción electoral. Firma la carta como cabeza del grupo Miguel Jiménez Robles. Oigamos de la misma un párrafo introductorio que el defensor reproduce en la seguridad de que con ello contribuye al enriquecimiento del gran debate moral e ideológico que abre la puerta a otra época. A quienes nos utilizan, a nosotros, a los pobres, o sea, a los obreros, no les gusta que seamos nosotros mismos quienes nos liberemos de las ataduras. Hay muchos abogados, clérigos, políticos, gente de la cultura, que dicen defender a los pobres, pero siempre desde el otro lado, pues ninguno de ellos es pobre. Pues realmente es así, ninguno de ellos es pobre, lo que el defensor asevera sin reticencia alguna, no más que por constatar algo elemental que puede tener su trascendencia para estos objetores electorales y cristianos sin iglesia. Incluso el defensor no es pobre. El defensor posee carrera, medios económicos, aunque modestos, incluso iglesia, merced a su bautismo no renunciado. Esa es la verdad. Pero ¿por qué hace tan obvia concreción el señor Jiménez Robles, obrero de Palma y cabeza de lista de los objetores? Pues la hace para dejar, según parece, las cosas en su punto respecto a quién es cada cual y, consecuentemente, qué papel le corresponde. Por ello, escribe el señor Jiménez Robles, ¿cómo se atreven a hablar en nuestro nombre si ellos no son pobres? Nosotros ya nos hemos dado cuenta de la burla y pierden el tiempo pretendiendo salvarnos, guiarnos, liberarnos, mientras no sean uno más de nosotros, mientras no se hagan pobres. Hombre, el tiempo no lo pierden. Además, no parece sana a este defensor, y lo dice con la más absoluta humildad hacia sus corresponsales, no le parece sana a este defensor la doctrina de que resulte imposible pretender un común modelo social y sobre todo moral de no pertenecer a una clase, capa o grupo determinado. La aspiración a la justicia social es una pretensión básica hacia la que puede caminarse partiendo desde muchas posiciones, al menos si esas posiciones no conllevan per se una contradicción irremontable respecto a la finalidad que se persigue. Pero dicho todo lo anterior, que era necesario saber para hacerse cargo de lo que sigue, el defensor entra en la parte concreta de lo que hoy ha de ocuparnos. Concretamente, y lo concreto en estos cristianos liberados de iglesia y hermanados con todos los que demanden justicia, fraternidad e igualdad básica, han dirigido un escrito al Congreso de los Diputados, pidiendo al Parlamento que se abola la exigencia de formar parte de las mesas electorales, ya sea como presidente, vocal, secretario, etc. La objeción de nueva planta que se formula en dicha petición la concreta el señor Jiménez Robles en escrito a la Comisión de Peticiones del Congreso de los Diputados, a los que dice por sí y por los obreros mallorquines que con él firman lo siguiente: es mi voluntad declararme objetor de conciencia electoral y me niego a participar en cualquier actividad de tal índole o parecida en este hipócrita sistema llamado de libertades, donde existe la libertad de ser explotado trabajando por un mísero jornal o de supervivir año tras año sin trabajo, engañándosenos con un cambio de gobierno cada 4 años, lo que perpetúa este insoportable e inhumano estado de cosas, tal y como sabemos las decenas de millones de pobres, o sea de obreros, que lo padecemos en España y los miles de millones que lo sufren en el resto de la tierra. Como es fácil comprobar, el señor Jiménez Robles está francamente irritado y se une a los que objetan al fisco, al servicio de las armas, etc. Uno cree muy fundadamente que vivimos momentos en que la sociedad va ensayando un enfrentamiento creciente con las instituciones y que ese enfrentamiento no es más que el fruto de la incapacidad del sistema para alojar en su ámbito a todos los ciudadanos con garantías suficientes de dignidad, sosiego y elegancia. Hace años ya que el defensor cree muy severamente que la crisis cultural y social a la que asistimos y a la vez sufrimos tiene su raíz en esta pérdida de expansión y de expectativas del modelo de sociedad que nos define y que, según parece, ha llegado a su término, por incapacidad para resolver los duros problemas de una sociedad que ya no acepta los suburbios en que quieren congelarla, pese a retóricas en contra y fementidas exhibiciones de modernidad. Pero como no se trata de oír al defensor, que es lo suficientemente viejo para amar la contemplación en silencio de lo que le rodea, escuchemos lo que asimismo escribe el señor Jiménez Robles, en nombre de sus compañeros. Comprendan que soy un obrero pobre, pues trabajo de barrendero y tengo los estudios básicos, no más. Pero trato de no ser engañado nunca más por nada ni por nadie, ricos, políticos, militares, clero de todas las religiones. ¿Está claro? Pues a medias, ya que las instituciones son las instituciones. Y de acuerdo con esta filosofía, alguien tan dedicado a las esperanzas de la calle como es el defensor del pueblo, escribe al señor Jiménez Robles. La ley electoral española diseña un sistema sumamente garantístico y participativo de los ciudadanos en el proceso electoral. Su objetivo es el que sea el conjunto de los electores el que, mediante su participación en las mesas electorales, vele por la pureza del proceso electoral, evitando cualquier manipulación de la voluntad popular y expresada en las urnas. O sea que el defensor del pueblo, ahora imaginen a los demás funcionarios, no entiende lo que quiere decir el señor Jiménez Robles. Bien, pero por lo menos se ha publicado. ¿Quiere leer la carta tuya? Esto es del día 18, en el diario 16. Bueno, en el día 16. El poder de las religiones. Saludos de un obrero de la iglesia pobre a todos los lectores. Quisiera centrarme en la manipulación de masas ejercidas por las diferentes religiones y su inseparable unión con ricos y militares. Los gobiernos tienen sus leyes que nos dicen cómo hemos de vivir en la sociedad, ya sean democráticos, dictatoriales, etcétera, etcétera. Leyes que solo sirven a determinados intereses, ya que el inteligente egoísta vive a costa del ignorante obrero, explotados y explotadores, ricos y pobres. Y los militares son la fuerza para que esto se cumpla, a fin de que nadie se salga de los mandatos y estatutos que los gobernantes de común acuerdo adoptan, incitando al materialismo y a la corriente consumista a fin de desviar el sentimiento de justicia común, al egoísmo propio, a la indiferencia ante el opresor que no deja salir de la miseria a los más débiles. Después, ante la injusticia de las leyes, el que no cae en la droga o alcohol, ante la impotencia de poder hacer nada, se refugia en una religión, cualquiera de ellas, esperando encontrar apoyo al espíritu de justicia que llevas en ti. En lugar de eso, te llenan la cabeza de dogmas, ritos y creencias, y a estar subordinado a lo que diga toda una jerarquía por encima de ti. Y para ello, se encargan de regir tus vivencias espirituales, de lo que está bien y mal, de lo que es bondad y maldad, haciendo que te olvides de tus ansias de justicia, y así abortar cualquier intento de que el hombre sea auténticamente libre, de que piense y razone por él mismo, de que sea el Cristo o Espíritu de Dios que mora dentro de cada uno de nosotros quien nos guíe en los actos de la vida. Y así lo hacemos los obreros de la iglesia pobre, dándonos de baja de la religión a la que pertenecemos, no votando a nadie. No hacemos el servicio militar, procurando no traer más de un hijo al mundo, y teniendo la iglesia verdadera en cada casa obrera y Cristo en el corazón. Y si vuestra inspiración va más lejos, adelante, aportad nuevas ideas y llevarlas a cabo. Y no esperéis la libertad de los que dependen de que vosotros seáis sus seguidores para su propia supervivencia, a saber, ricos militares y clero de todas las religiones, que juntos forman un laberinto del que solo puede salir quien acude a Cristo. Ánimo y adelante. Un obrero de la iglesia pobre. Antonio Canales. ¿Quieres leer esta carta de Jaime? El derecho íntegro a vivir. Me gustó la carta del señor Juan Alemán, del diario 16, del 14 de febrero, pero olvidó que no solamente con el aborto se atenta contra el sagrado derecho de vivir, sino también en las guerras donde miles de personas son enviadas para defender unos lucrativos intereses con la sutil imposición de por la patria, el honor y las demás parafernalias, o en los cuarteles militares donde personas se suicidan porque no soportan la vida militar obligada. ¿Por qué el clero, que tanto aboga contra el aborto, apoya y bendice con su presencia los laboratorios de la guerra donde la finalidad es destrucción, muerte, lucro, disfrazada de etiquetas como por la paz, defensa, etcétera? ¿Por qué mueren miles de obreros y pobres o enferman debido a la explotación laboral que les han sometido otros hombres? ¿Por qué son muertos miles de animales para que una gente demuestre su poder económico y vanidad vistiendo o usando sus pieles? ¿Por qué mueren millones de animales cuyo hábitat es envenenado conscientemente por sustancias químicas o millones de árboles y vida vegetal de manera inútil y desproporcionada para que unas multinacionales se enriquezcan y que con el eslogan de progreso para la civilización estén destruyendo el planeta? La vida es una e igual de sagrada para todos. ¿Acaso el derecho de vivir solo está en la gestación de un feto en el vientre de la hembra humana? ¿O es que los demás tipos y formas de vivir que mueren a causa del hombre es este último quien los ha creado para eliminar o matarlos a su antojo? Está bien que las religiones, dentro de sus ideologías, busquen ese total respeto a la vida gestante en el seno de la madre. Pero no olviden que hay otras manifestaciones y maneras de vivir que el militarismo y el capitalismo y otros ismos políticos, junto a la permisibilidad y apoyo de las religiones organizadas, están destruyendo y matando. Una última pregunta, señor Alemán, referente a no los matéis y si no los queréis, dásnoslo. Si no es un símbolo esta frase en la España actual, todos los niños huérfanos o sin hogar tienen su problema resuelto de manera que dispongan de un futuro digno. Creo que no. Entonces, ¿para qué quieren más niños abandonados si no están solucionando adecuadamente la vida de los existentes? Su planteamiento puede dar a entender que se busca crear una institución o organización para subvenciones estatales, o acrecentar el tráfico legal o ilegal de bebés, o cualquier otro procedimiento ilógico éticamente, pero lógico si se piensa como solución o respuesta a su planteamiento. Esperando no haberle molestado, me despido con afecto, Jaime Riera Pérez. Bien, ahora quieres leer este versículo. No, primero los versículos. Mateo. Mateo, capítulo 16, versículo. No, capítulo 19, versículo 16. Y aquí, uno llegándose le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, Dios. Y si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Dícese: ¿cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dícele el mancebo: Todo esto guardaré desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Dícele Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y oyendo el mancebo esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Mas os digo que más liviano trabajo es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Bien. Ahora quieres leer el mensaje, José. El cristianismo de Cristo es pobre. Dice Cristo por boca del obrero Jesús de Nazaret: Aprended de mí. Mateo 11:20. Y también dice: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20. Y he aquí un hombre dice a Jesús: ¿Qué haré para tener vida eterna? Dice Jesús: Guarda los mandamientos, etc. Y si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dalo a los pobres, etc. Pero el hombre se fue triste porque tenía muchas posesiones. Mateo 19:16 al 24. Y la gente decía: ¿No es este el carpintero, hijo de María, etcétera? Refiriéndose a Jesús. Y Jesús dice a uno que quería seguirle: Las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 8:20. Tenemos aquí una gran lección, algo que ha olvidado o no entendido el clero católico y protestante, lo del hombre rico. Vemos que el hombre rico y Jesús, el carpintero, eran judíos, eran del mismo país y habían sido enseñados en la misma religión, la judía. Pero no era un judío rico y el otro un judío pobre. Pero uno era un judío rico y el otro un judío pobre. Y claro está, los sacerdotes de Israel permitían esto. Para ellos era normal practicar la misma religión, ricos y pobres, explotados y explotadores, exactamente lo mismo que practicaban y predicaban las jerarquías y sacerdotes que se autotitulan cristianos, católicos y protestantes. Pero Cristo, por boca de Jesús de Nazaret, habla muy claro y dice que aprendamos de él. Y Jesús de Nazaret, el obrero carpintero, no tenía riquezas materiales, no era rico, No era un comerciante, no era un industrial, no era un militar, no era un sacerdote de la religión de su país, no era un político, no trató de defenderse con armas del invasor romano y, sobre todo, no siguió predicando desde el sacerdocio de la religión judía, sino que se apartó de ella, en lo humano como organización, y practicó y predicó la verdad de Dios, enseñándonos a vivir de forma normal, sencilla y natural, la vida de oración y trabajando para ganarnos el pan y procurando siempre seguir a Cristo, nuestro único y verdadero Maestro. Esto es el Evangelio verdadero, el de Cristo. Por esto, nosotros, la Iglesia pobre, compuesta de obreros y obreras, pobres del mundo, somos la única y verdadera Iglesia, ya que somos guiados por Cristo y no por hombres que se autotitulan sacerdotes, simplemente porque tienen estudios de seminario, católicos y protestantes, que con su llamada teología han desvirtuado, estropeado, el sencillo Evangelio de Cristo, vendiendo a Cristo por querer tener poder y riquezas materiales. Pero nosotros, la Iglesia pobre, pedimos a Dios que los perdone, que les ilumine, les guíe a Cristo. Y si los ricos que son feligreses, miembros de las llamadas iglesias católica y protestante, quieren seguir de verdad a Cristo, ya lo saben. Cristo dice bien claro, no se puede servir a Dios y al dinero. Todos los obreros y obreras que formamos la Iglesia pobre de Mallorca, en España y en el mundo entero, somos los verdaderos sacerdotes y apóstoles de Cristo. Somos los que ya hemos restaurado la Iglesia primitiva, el verdadero cristianismo de Cristo, la Iglesia pobre, la del carpintero Jesús de Nazaret. Cayetano Martí, marzo de 1990. Bien. Este sí que ya está preparado, José. No lo pongas por aquí, que no sé ya puedes llevarte este, que quieres hacer copias. Antes de nada, y quieres ponerme un poquito en el reloj más allá, yo lo veré. O tráelo aquí, es igual lo que queráis, así. Sí, ya está, ya lo veo un poco. Hay muchas caras nuevas. Bueno, caras nuevas no, Caras viejas tampoco. Todos son caras jóvenes. Tengo que daros una buena noticia. No tengo ya preparado. Haré una copia en limpio, como este mensaje de hoy. Y en la próxima, seguramente podrá ser ya el viernes, Dios quiere, trataré de, así en un mensaje resumido, que esto llevaría muchas páginas, pero trataré de resumirlo mucho. El séptimo sello. Vamos a abrir el séptimo sello del Apocalipsis. Vamos a decir verdades que no será suficiente la revista Interview. No serán suficientes las revistas ni los medios de comunicación del mundo entero. Vamos a abrir el séptimo sello. Pero ahora dejemos esto y vayamos a dar un poco de idea de este mensaje, que ya digo, después José hará como siempre el milagro que hace, lo multiplica, después vienen otros santos y santas y lo multiplican, o sea que nosotros multiplicamos no los panes y los peces, sino los mensajes. A través de mi vida he hablado yo con mucha gente de estudios religiosos. Rabinos, pastores protestantes, sacerdotes, jesuitas, pero principalmente los llamados cristianos, católicos y protestantes, testigos de Jehová, etc. De esta dichosa, que diremos, explicación que nos da aquí el Evangelio de este hombre rico que va a Jesús. Y claro, siempre han ido a parar, y si los mandamientos, y si el joven rico, y sí, pero Jesús le dice si quiere ser perfecto, pero no somos perfectos, y siempre irse por las ramas. Y esto de pasar por el camello de una aguja, y incluso ha habido personajes, dependiendo del catolicismo y el protestantismo, que han dicho que esto se trataba de la puerta o de las puertas para entrar en Jerusalén. Las puertas para entrar en Jerusalén, las murallas, por allí pasan camellos. O sea que han ido a la tontería. Pero nunca he oído predicar ni a católicos ni protestantes esta cosa tan clara, tan sencilla. Y claro, después pienso y digo, bueno, tan sencilla y tan difícil para entender los que se basan en el estudio teológico de seminario. Digo en este mensaje, tenemos aquí el rico y el pobre. El pobre es Jesús de Nazaret, el carpintero. Y los dos han aprendido en la misma religión, están ahí. Y podemos decir, incluso, como que eran dos hombres, los dos estaban circuncidados. Para los que no entiendan mucho esto, es como decir bautizados por la Iglesia Católica o Protestante. El judaísmo hace la circuncisión. Entonces, después ha venido que la ciencia ha dicho si conviene circuncidar a veces por la enfermedad de un niño, padre, si puede. Bueno, pero desde el punto de vista simbólico de la religión, los dos circuncidados, los dos del mismo país, judíos, los dos practicando los mandamientos de la ley de Dios, practicando los dos. Pero uno es rico y el otro es pobre. ¿Qué pasa allí? Y aquí viene después la pregunta. Entonces, dejemos los sacerdotes de aquel tiempo, dejemos el Sanedrín, el sumo pontífice, y vayamos a estos dos seres humanos, el rico y el pobre. Porque Dios escoge al carpintero para dar el mensaje evangélico, para crear a la Iglesia de Cristo, porque escoge el carpintero y no escoge al joven rico. Nunca he oído yo predicar desde el púlpito católico protestante esto de el por qué escoge al carpintero y no a este otro. Está clara la cosa. El otro día, no sé quiénes estaban por aquí, estos chicos, y nos planteábamos la cosa de una forma un poco cómica. Y podríamos empezar en el profeta Sofonías, que dice: un pueblo humilde y pobre espera en el nombre de Dios. Espera, ¿qué espera? En aquel tiempo, antes de Jesús, ¿qué espera? Si tienen la religión judía, tienen las leyes de Moisés. ¿Qué espera este pueblo hoy? Las iglesias católicas, cuando dicen la misa, los sacerdotes, que en general leen la Biblia, algunos versículos, y dicen después, palabra de Dios. Ah, Entonces la Biblia está en vigor. ¡Ay! Católica y protestante, las traducciones estas. La palabra de Dios, pero aún vemos que ahí dice un pueblo humilde y pobre. Espera. Pero después, cuando ya acudimos a Jesús, vemos una serie de frases, como por ejemplo, cuando Juan, que está en la cárcel, Juan Bautista, que dicen, bueno, purificador, ¿y quién es este? ¿Es Jesús o esperamos a otro? Y no, necesita Juan, que esto y esto y esto, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Lucas va más lejos, porque Mateo dice, bienaventurados vosotros los pobres de espíritu, o en espíritu, y a veces las traducciones, pero Lucas lo aclara, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino. ¿Puedes seguirme? Dice Jesús, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Da, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres. La parte cómica es dar vuelta a todo esto. Un pueblo, ya no hay que decir humilde, un pueblo orgulloso y rico espera en el nombre de Dios. Bienaventurados vosotros los ricos, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Puedes seguirme? Los pobres no tienen nada, no tienen casa para vivir. Yo tengo palacios. Bienaventurados vosotros los ricos, porque vuestro es el reino. ¿Cómo suena todo esto? Hasta los mismos ricos dirían, parece que Dios se burla de nosotros. Si no, tratar de decirle a los testigos de Jehová, a un sacerdote católico, a un pastor protestante, decirle, si no, yo entiendo bien, porque Jesús dice bien claro, no se puede servir a Dios y a la pobreza. Hay que servir a Dios y a la riqueza. ¿Cómo suena? Sin embargo, él dice bien claro que no se puede servir a Dios y al dinero. No, cambiemos la cosa. No se puede servir a Dios y a la pobreza. Hay que tener dinero. ¿Cómo suena? La cosa está clara. ¿Cuántas veces hemos dicho por allí que por qué hay ricos? ¿Por qué hay pobres? Imaginemos cuántas veces esto que voy a decir ahora lo he dicho. Imaginemos que cada ser humano, poseyendo una tonelada de oro, o 50 toneladas de oro, ¿podríamos vivir? ¿Por qué pueden circular coches por las carreteras de España y del mundo entero? Las calles y ciudades. ¿Por qué pueden circular coches? Porque hay millones y millones de seres humanos que no tienen coche. Imaginemos en China mismo, 1.000 millones de habitantes o 40 millones en España, 40 millones de coches. Todo el mundo tiene derecho a tener coche. Hay avionetas particulares. 40 millones de aviones sobre España. Todos tenemos derecho. ¿Por qué pueden existir aviones, coches, casas lujosas, palacios? ¿Por qué pueden existir estos grandes, diremos, bueno, lo que dice la sociedad, comerciantes, industriales, que manejan millones y millones? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué hay pobres? Y en el Apocalipsis está muy claro. ¿Hasta cuándo, Señor, tendremos que aguantar todo esto? ¿Hasta cuándo? Ahora es el momento. El histórico momento que estamos abriendo el séptimo sello. No sé, el Vaticano la teología católica y protestante, pero sobre todo este Vaticano, que es el que lleva, diremos, un poco la voz cantante en este mundo capitalista. Porque el protestantismo, como ya tiene machetas, está más desintegrado, pero la fuerza católica es la fuerza política, claro, pesa. ¿Por qué? Estos señores no dicen nada del séptimo sello. Porque no dicen nada de la séptima iglesia. Y dice el maestro, dirás, a la iglesia te hace siete, el nombre que le da. Tú dices que eres rico, claro, tienes poder, pero ahora te voy a vomitar de mi boca. ¡Ah! Ahora te voy a vomitar de mi boca. Y entonces, porque yo decía, me parece que era ayer, algunos aquí, algunos que estaban aquí, pues Dios parece que está jugando al ajedrez en el universo infinito y principalmente en nuestro mundo, que es donde vivimos. Sus piezas las coloca de una manera que no podemos darnos la idea hasta que ha hecho la jugada. Pero hay periodistas, y esto ya choca y me alegra al mismo tiempo, que ya empiezan a decir, ¿no será que el muro de Berlín ha caído hacia Occidente? Sin darse cuenta, estos periodistas, porque estos chiches seguro que de lo que voy a decir ahora no comprenden. No, pero han dicho la cosa, lo han pensado así, lo han visto así, y están precisamente profetizando esto del séptimo sello. ¿Acaso no os dais cuenta que si el muro de Berlín cae hacia Occidente, la gran victoria es de los pobres en el mundo? No hablamos de comunismo ni socialismo, porque ya digo en uno de mis mensajes aquí del futuro que todo esto no se puede comparar con el comunismo y socialismo, si queréis, o comunismo, pero más que viene. Los que habréis leído mi mensaje que está aquí, ¿sí?, lo sabéis. El mundo será una nación, los ejércitos desaparecerán con las religiones, desaparecerá el dinero, desaparecerá este tratamiento de usted y usía y su excelencia y su alteza y su santidad, y todo esto se va a paseo, ¿no? ¿Acaso no veis el rumbo, la vida misma ya? Yo era un niño y había duros de plata y había monedas de plata y pesetas y qué sé yo, y mis abuelos ya habían manejado dobletas, se decían dobletas de oro, y todo esto se ha ido a paseo, ha quedado papel mojado, como podríamos decir, y ya las tarjetas, y es fácil comprender que se está cumpliendo el mensaje, y vendrá un día que el dinero no, en tu casa mismo comprarás, venderás, pero sin manejar nada de todo esto. ¿Y qué pasará con los ejércitos? ¿Y qué pasará con las religiones? Si ha nacido ya la verdadera religión, la de Dios. Pero hace 2000 años no se podía decir lo que ahora podemos decir del cristianismo. ¿Por qué? Porque eran media docena de individuos en Israel y el mundo no conocía lo que era el cristianismo. Sí, tenían la idea de un grupito, de una secta. Y muchos se rodeaban a Israel, en Europa mismo, la Europa conocida en aquel momento. Ah, bueno, esta es una secta más del judaísmo. Cuando vinieron los israelitas a Mallorca, ah, sí, son los seguidores de Moisés. ¡No! No solamente son seguidores de Moisés, los hay de seguidores de Jesús, el carpintero, del rabí. Cosa que han querido acallar y acallarme a mí, los mismos rabinos de Israel y en esta casa. ¡No! Y precisamente en este mensaje que estoy, ya digo, preparando esto del séptimo sello, veremos algo maravilloso de dos personas en Mallorca. Y aclaro bastante esto de estos dos, como estos dos, hombre y mujer, padres, este Moisés y este Elías. Ya digo, ahora no voy a extenderme con esto, ya hablaremos el viernes. Pero volvamos al punto de antes. ¿Qué está pasando en el mundo? ¿No os habéis dado cuenta de un detalle tan sencillo y tan profundo? Con lo de Nicaragua. ¿Veis? Una cosa tan sencilla. Nicaragua pierde las elecciones. Bien, un abrazo entre las dos partes, pero ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Porque las ventajas que han obtenido durante estos 10 años con Ortega, que será lo mismo las ventajas en Cuba con Fidel Castro, ¿os dais cuenta? Y cuidado, que no estoy hablando desde el punto de vista político, ya digo, es desde el punto de vista de las jugadas de Dios. Las ventajas de Hitler, de Mussolini, de Franco, cuidado, no se trata de discutir políticamente, sino de forma global, de las jugadas maravillosas de Dios. Gracias a Hitler existe el Estado de Israel. Son las jugadas. Yo era un niño y cuando empecé a trabajar tenía 9 años, pero en Mallorca podíamos encontrar niños más jóvenes aún, 7 años, y guardaban cerdos en muchas partes de Mallorca. Y viene la República y dice, no, una ley allí, no se podrá trabajar ni niños ni niñas hasta que no tengan 14 años. Aquello era un avance enorme en aquel momento. Yo he visto en la Riera de Palma, en la Riera, aquí, en el Paseo Mallorca, que entonces todo era campo. Y dentro de la Riera había los cordeleros, hacían cuerda, y había unas ruedas de madera y unos niños, 7 años, 8 años, allí robando, y aquellos tipos con un látigo y venga y las palabras más sencillas y más amorosas, venga, rueda, fiel de la puta, lucha allí, rueda. Yo he visto esto y la gente mirando, incluyendo sacerdotes con su sotana, y la sociedad aguantaba todo aquello. Viene la República y dice, no, 14 años. Después había otra ley fantástica, asquerosa, en lo militar, la ley de cuota. Se presentaba el chico al cuartel. Si sus padres habían pagado la cuota, una cantidad que pedía el ejército, el chico estaba allí dentro unas semanas, pocas. Enseñaban un poco las armas y ala, a tu casa. El que no había pagado la cuota, el pobre, tenía que estar dentro del cuartel 3 o 4 años. ¿Os dais cuenta? El que tenía dinero, y vosotros jóvenes entended esto, no hacía el servicio militar. Con la religión católica, con los sacerdotes en el cuartel, con la catedral llena de gente, con la comedia religiosa, la gran injusticia, y el pobre hombre que tenía un hijo y no podía pagarle, hijo mío, no puedo pagarte, tendrás que pasarte ahí 3 años o 4. ¿Os dais cuenta de todo esto? viene la República y dice: ¡no! ¡No hay cuotas! Todo el mundo en el cuartel. Con sorteo. Ya era otra cosa. Pero viene Franco y se encuentra con esto. Estas dos cosas tan sencillas pero tan profundas. No las toca. ¿Os dais cuenta? No las toca. Aquello habría sido ya el combo de volver atrás. Y no, los niños se trabajen otra vez. No, los ricos se paguen y no harán el servicio. No. Aquello lo dejó. ¿Qué pasa aquí? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy diciendo? No hay que dar gracias a Pinochet, a Hitler, a Mussolini, a Gorbachev, a Lenin, a Fidel Castro. ¡No! Hay que dar gracias a Dios, que Él sabe jugar. Lo que pasa es que hay tanta gente que no entiende todo esto, porque, maestro, por desgracia, aún hay millones de muertos. Maestro, te seguiré, y esto también lo he dicho tantas veces, pero antes permite que vaya a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo? Que los muertos entierren a sus muertos, claro. No estaba contra el entierro físico humano, pero era para dar la lección. Millones y millones de muertos que no viven, que vegetan y se pelean como los perros por un hueso. ¿Veis la jugada? Y el maestro dice: yo soy la luz. Y les dice después a los que le escuchan: vosotros sois la luz, sois la luz. Procurad estar encima de la mesa, la luz, no debajo, para que alumbre la luz, el camino, la verdad, la vida. ¿Os dais cuenta? Y cuando tengáis que hablar, ni siquiera tenéis que pensar lo que tenéis que decir, porque es el Maestro, es el Cristo que habla. Ahí está la cosa, ahí está el gran secreto de la religión verdadera, la de Dios. Le damos el nombre de cristiano porque es lo que conocemos más, pero el budismo, el islam o el judaísmo, cuando lleguen aquellos seres humanos a ver la cosa, que ya hay bastantes que empiezan a ver la cosa clara, el mundo nuestro, la sociedad, la humanidad, volverá a este paraíso que no tiene nada que ver con el paraíso que nos tratan de enseñar, porque no entienden la Biblia, y yo no necesito aprender hebreo para entender la Biblia. Basta entender al maestro. Y se pasan años y años y siglos estudiando si Dios es redondo, si es cuadrado. Y no viven. Y no viven la experiencia continua de Él y con Dios. Entonces, cuando empezamos a comprender un poco todo esto, creo que ya Miguel se habrá dado cuenta con esta carta ahora publicada, o este mensaje que hacen este defensor del lector allí en la revista. Se ve que este señor que tiene carrera dice que entiende todo esto, pero claro, ha hecho mucho ya publicar esto, pero tiene que defender un poco también su posición de hombre de estudios, de hombre de carrera. Pero ¿hacer el servicio militar para qué? ¿Votar para qué? ¿Pertenecer a una religión determinada para qué? ¿A un partido político para qué? Esto demuestra claramente que aún no todos los seres humanos son, o somos si queréis, personas. Porque las personas viven como personas y no necesitan de ninguna organización que les diga por dónde tienen que ir, hacer o deshacer. Y nos encontramos que si vamos a los profetas de todos los tiempos, y no solamente profetas de la Biblia, tanto los profetas como los filósofos, como los seres espirituales en cualquier religión, acudamos a Gandhi, que no tiene nada que ver con el cristianismo y sin embargo está dentro del cristianismo, quitando los nombres y las palabras, es lo mismo. Estos son los que han vivido la vida y han tratado de decir a la gente cómo hay que vivir la vida. Hace años vi una película, no sé si algunos de vosotros os acordaréis si habéis visto esta película. Ahora no sé el título cómo era, pero era un tipo que va a vivir, va de vacaciones, ya no sé, a unas tribus por África y hay un caso de que hay un volcán, no sé, y total, que tienen que aquella gente, aquellas tribus, echar al volcán una chica. Y precisamente aquel que había ido ahí se había enamorado de esta chica y no puede consentir, no quiere consentir aquello y se arma. Pero esto no es lo que ve el detalle, sino que es otra cosa. En esta película, que mucha gente a lo mejor pasó por aquel extraño, el extranjero que había ido ahí, entra en una barraca de aquellas y uno de la tribu, y puedes estar tranquilo allí, no es como en el país de donde tú vienes. Aquí no necesitamos puertas, ni llave, ni cerraduras. Detalle sencillo, no necesitamos puertas, ni llaves, ni cerraduras. Tribus salvajes, porque se dice salvajes. La parte civilizada necesita puertas blindadas. ¿Os dais cuenta de lo lejos que se ha ido en esto? Hace siglos, se podría decir ya mil y pico de años, el catolicismo bien asentado en España, hasta se llegó a decir que España era la reserva espiritual de Europa, y ya me diréis, ya como está España, como están o estamos los españoles, tanta religiosidad. Y cada día, al abrir el periódico o la televisión o la radio, dejemos el extranjero, vayamos solamente en España. ¿Qué pasa en España? Esta señora Munar, no sé si es Antonia Munar, esta del Consell de Mallorca, de la cultura, referente a estos toros de costiches, y yo, el periódico de hoy dice, no sé si son 27, 28 millones de pesetas, se les han escapado de las manos, no saben dónde está este dinero. Y mi hermano dice, es fácil, seguramente se ha caído por debajo de la mesa, la mujer que limpia la casa habrá barrido y habrá tirado los papeles, los billetes, los millones a la basura, y malversación de fondos, tráfico de influencias, y sobre todo estas cosas de malversación de fondos, y ha habido un fallo aquí, un fallo allá. En una palabra, estamos rodeados de ladrones. Y después, los vicios, la prostitución de toda clase. Vemos tanta porquería en esta sociedad española. Y el domingo a misa. El recién nacido bautizado, la primera comunión, la religión, la de los hombres, porque la de Dios, ¿dónde está? Me han dicho estos días un matrimonio, el hombre es testigo de Jehová, la esposa no lo es, y ya ha empezado una lucha porque el marido quiere convertir a su esposa que sea testigo de Jehová. La lucha, como terminará, uno por aquí, otro por allá, y ahora vivíamos en las viviendas. Una vecina un día se viene a casa y mira, te presento a mi hermana, y ahora mi hermana vivirá una temporada con nosotros. Y la hermana está, se puso a llorar. ¿Qué te pasa? Óyeme, me he marchado de casa, he dejado a mi marido, menos mal no tenían hijos. Es un fanático testigo y yo no quiero hacerme testigo, yo quiero seguir con mis ideas y tal. Fanatismo en todas las religiones, en todos los partidos políticos. ¿Qué es esa cosa? La religión de Dios. Incluso hay un mensaje por aquí, si no está agotado, habrá algunos que digo en este mensaje. El Dios de los ateos. ¿Os dais cuenta? El Dios de los ateos. Y no digo nada nuevo, porque hace 2000 años que Jesús el Maestro ya decía, las rameras y los publicanos los van delante en el reino de Dios. Yo he conocido, cuando empecé a trabajar de yesero a la edad de 14 años, he conocido yeseros y albañiles ateos. Algunos eran de la CNT, y ahora parece que esta CNT ha ido menguando, ahora todo es UGT o Comisiones Obreras, menos mal, pero vamos, ateos. Y a medida que han pasado los años, yo decía, pero caramba, si estos hombres eran santos que merecían ser canonizados, ateos. Imaginemos que nos presentamos ante Dios. Hagamos la escena, Dios está ahí y nos acercamos. A ver, ¿qué has hecho tú? Esto y esto y esto, y muy bien, tú aquí, tú allá, muy bien. ¿Y tú? Yo soy ateo, yo nunca he creído en ti. Ya podemos ver la cosa, ya podemos ver cómo Dios se ríe. Bien, yo no te digo si has creído o no has creído. ¿Qué has hecho? Hombre, tú lo sabes. Si has hecho esto y esto y... Venga, pues, aquí. Hazlo, diremos, en este sentido simbólico. Y dirá a los demás, ¿cómo? Pero Señor Dios, Maestro, Sumo Pontípice, Sumo Espíritu, lo que queráis. Y este no es religioso. ¿Qué sabes tú que es un religioso? Pero si este no ha creído nunca en ti, ¿qué? y otra vez tenemos que acudir al Maestro, que tiene continuamente la palabra acertada para cada cosa. ¿Cuántas veces hemos dicho esto? Por sus frutos, dice el Maestro, los conoceréis. ¿Cómo? Por sus frutos, claro. Ah, no será por sus creencias políticas, religiosas, si es ateo, si va a misa, no. ¡Por sus frutos! Y cuando los frutos son positivos, ¿sí?, sobre la misa, sobre la religión, sobre el sacerdote extraño, sobre el Papa, sobre el partido político, sobre los dirigentes y Miguel, las elecciones, sobre todo. ¿Os dais cuenta de lo que es, en este caso podríamos decir, el verdadero cristianismo, la verdadera iglesia de Cristo, que podríamos decir la verdadera religión de Dios, el verdadero budismo? Hace unos años, para 6 o 7 años, Joaquín, mi amigo, que aún sabéis que falleció, una mañana viene y, a ver, ¿quieres que vayamos a ver la exposición de los Bajáis? Sí. Y Magdalena dice, yo también vengo. Y nos lleva con el coche a Paseo Marítimo, la exposición de los Bajáis, exposición de revistas, folletos, libros y fotografías, sobre todo de los templos que tienen por todo el mundo, que seguramente Nicolás habrá visto, tu hermano ahí en Israel. Castro también lo vio, no pudo entrar, que estaba cerrado, pero maravillas de construcción que se ve allí en la foto misma, ya que habrá costado un dineral estos edificios en muchas partes del mundo, los Bajáis. Y algunos de Palma, que me conocen, ah, Cayetano, aquí te presentamos la señora no sé cuántos, una señora norteamericana, la que dirige toda la organización en España. Y, ah, usted es Cayetano. Sí, Cayetano. Y si, pues, España, empezamos, si te gusta esto y lo otro, y sí. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, sí. El fundador de los Bajáis, no sé si lo pronuncio bien, le dije yo, Bajaullah, sí, sí, Bajaullah. ¿Era rico o era pobre? Se queda. Ya, los otros Bajáis de Palma, los de Palma, mallorquines, así, se retiraban un poco y aquella señora ya me mira, no, pero porque se iba por las ramas, no, ¿era rico o era pobre? Dice, bueno, Bajaullah pertenecía a una casa adinerada, señorial, porque es una secta del Islam, es árabe, todo esto. Pero dejó las riquezas, se puso pues a predicar aquello, pero trabajando, una cosa que, dentro de lo pobre. Y yo, que siempre he procurado quedar bien ante el Maestro, cuando ha dicho hace 2000 años, vosotros sois trueno, hijos del trueno, y lo que oídes a los oídos, predicadlo desde los terrados. Y yo empecé a gritar, entonces, señora, si este hombre era pobre, y usted dice que incluso fue encarcelado, pero sobre todo pobre, era un obrero. Y estos palacios que veo aquí, estas catedrales suyas, que, y seguro que ustedes de la organización, está compuesta de ricos y pobres, los Bajáis, porque en Palma yo conozco, en Basondureta, hay un montón de casas, fincas, edificios, apartamentos persa, y una tienda en la calle Jaime III, persa, que son unos de Persia, unos señores que manejan millones. Y después hay otros bajai que son pobres y están la misma, y esto en toda, en todo el mundo, y estos palacios y ve la cosa. De Jesús de Nazaret pasa lo mismo. Grandes catedrales, grandes millonarios dentro del catolicismo y del protestantismo. Y yo gritaba, y Magdalena, claro, Caetano, Caetano, que ya es tarde, que ya es tarde, tenemos que irnos. Y la señora americana dice, Caetano, Caetano, que su esposa dice que ya es tarde. Bien, bien, me calmo y no se enfade, no me enfado. Dios, señora, y cuando nos marchábamos dice, puedes ver, si queréis podéis venir esta tarde que hay una conferencia, bien, gracias, a lo mejor venimos o no. Y Joaquín me dice que si quieres venir, no vengo más yo. Y Magdalena, no quiero que vengas más aquí porque tanto, era rico, era pobre. Y encontramos lo mismo por todas partes, caramba. ¿Cuántos seguidores habrá en la India? ¡En España mismo! Y seguro que los encontraremos en Palma. ¿Cuántos seguidores habrá de Gandhi? Hay muchos seguidores de Gandhi. Incluso sociedades, ¿eh? Gandhi. Y allí encontraremos al Señor que maneja millones. Hay, por ejemplo, en Palma, este grupo llamado, bueno, yo creo que estará dentro del budismo, que hay en la filosofía está Zen, con Z, Zen, el grupo Zen. Hay un señor que maneja dinero, tiene negocios en Palma, tiendas, y está dentro del grupo Zen. Una vez estuvo allí, pero no ha venido más porque esto de cosa pobre no le va bien, pero está en el grupo Zen y se levanta, según dijo él, cada mañana muy temprano, a las 4, a las 5 de la madrugada, se sienta en el suelo, la posición tal, las meditaciones, y no sé si ha venido Rosa por allí. Y Rosa trabajó con este señor en su casa para limpiar unos meses y le daba muy poco dinero. Le pide un poco más de dinero y no. Y dejaron que se marchara Rosa. No. Yo pregunto, es que cuando este señor está sentado en el suelo que medita en el Zen, le dice el maestro del Zen de China, de Japón, no des más dinero a estos, explótalos, enríquecete, tienes que enriquecerte. Ah, bien, maestro, me enriqueceré. ¿Qué es todo esto? Por sus frutos los conoceréis. No os dejéis engañar. La verdadera filosofía se vive. Está bien leer filosofías de otros, como a veces digo yo a Tomeu, pero tenemos que ser filósofos nosotros, ser Gandhi hasta donde podamos, nosotros, apóstoles de Cristo, nosotros, sacerdotes de Dios, nosotros, la iglesia verdadera en cada casa obrera, Cristo en el corazón. Y a los budistas les diría, y Buda en el corazón, Buda, no Siddhartha el hombre, porque el hombre era Siddhartha y encontró el espíritu y lo llamó Buda. ¿Qué tiene que ver si es Buda, Cristo, y hasta si me apuráis decir hasta la naturaleza misma, seguiréis? Os dais cuenta de lo que es la verdad y no las verdades. Las verdades, yo era un niño, entró la República, pero me acuerdo, era muy pequeñín, pero me acuerdo que yo saludé al rey a lo bueno de este, montado a caballo por Palma, y era bastante cerca de la Plaza Mayor, pero entonces la Plaza Mayor era el mercado de verduras y pescados, ¿sí? no podía pasar por allí, sería cerca de la calle de allí Bolsería, que había las galletas Cetre, venía de la calle Colón, y yo gritando viva el rey como los demás niños y al rey saludando. Bien, después entra la República, después viene Franco y yo pregunté, pasando los años, a mis abuelos: ¿y tus padres y tus abuelos qué? En mallorquín decimos vos, vuestros padres, vuestros abuelos, ¿eh? Vivíamos en Pilanich, me decía mi abuelo. Y mis padres y mis abuelos, pues trabajaban, ¿eh? Y vos trabajáis, ¿eh? Trabajando. Mi abuelo había conocido la República Primera, la dictadura de Primo de Rivera. Bien, cambios de gobierno hasta hoy, y muchos de vosotros, si vais a acudir a vuestras familias, veréis que, ¿eh?, aquellos, los de ahora, trabajando. Trabajando. Entonces, ¿de qué sirve tanto cambio de régimen? Y tantas dictaduras y golpes de Estado y guerras civiles. ¿Y de qué sirven monarquías o repúblicas o toda la comedia? Democracia, dictadura, en fin, lo que sea. ¿De qué sirve todo esto? Y un día un joven catalán hizo un servicio militar por allí, me defendía Hitler. Pero no te das cuenta, Hitler, Alemania, en aquel momento Berlín, seguro que en Berlín y en las otras ciudades, pero pongamos Berlín, cada mañana los camareros en los bares abriendo el bar, las mujeres de limpieza limpiando las casas, las escaleras, los barrenderos por la calle, los otros que se llevan la basura. ¿Y a estos qué? ¿De qué les sirve el régimen nazi de Hitler, si están exactamente igual que en otros países, que no hay nazi ni Hitler? ¿Qué pasa aquí? Si hay que quitar la porquería a otras personas, a los que pagan, si tengo que ser albañil o yesero con esta dictadura y con esta monarquía y con este gobierno, y tengo que seguir siendo el yesero, ¿para qué votar? ¿Para qué bautizarme en una religión organizada? ¿Para qué hacer el servicio militar? ¿Y para qué traer muchos hijos al mundo? Tenemos que ser buenos, santos, tenemos que ser de Cristo, de Dios, pero no tenemos que ser tontos. Ahí está la cosa. Porque Jesús no tenía ni un pelo de tonto cuando dice a los sacerdotes de su tiempo: sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas, falsos. Y seguramente, bueno, y muy seguramente lo decía así, gritando. ¿Veis la cosa? El reloj avanza y, como tantas veces os he dicho, no temáis. ¡Hablad! Porque cuando yo no esté allí, ¿qué pasará? Alguien de vosotros tiene que llevar la voz cantante. ¿Qué pasa en Palma? Ya dicen en la revista Interview. ¿Qué pasa? Que hemos abierto la caja, el séptimo sello. Hemos hecho explotar la bomba. Este pueblo humilde y pobre que espera. Ahora es el momento. Ahora hay millones y millones de seres humanos en el mundo que conocen de oídas el cristianismo, de oídas, que lo han leído, lo oyen de... pero ya tienen una idea de esto. Millones y millones de seres humanos que en el mundo hoy conocen lo que es el comunismo, el socialismo, las dictaduras de ambos lados. Millones de personas ven ahora la cosa. Y es el momento de decirles, ah, habéis visto, no queda más que un camino, que es el único y el verdadero, sé tú mismo. Ahora es cuando empezamos a entender aquellas profecías, incluso de filósofos. ¡Hombre! Conócete a ti mismo, sé tú mismo, ahí. Claro, ya hace 2000 años que Pablo decía, cuidado, no olvidéis que sois templo de Dios. Ya digo, este reloj avanza. ¿Qué me decís vosotros de todo esto? El viernes vamos a abrir este dichoso sello. Aquí, si leo un momentito, hay un artículo del Baleares de ayer. Hay un artículo de Antonio Álvarez Solís, el mismo de Interview, que publica también en Baleares. ¿Qué dice? Lo titula Los Filisteos. Ah. Y habla justamente de que en Nicaragua habrá llegado el régimen, ha cambiado el signo, pero todo lo conseguido, ¿qué pasará? Y al final, solamente son 3 líneas, dice, y no hay quien me quite de la cabeza que el muro de Berlín ha caído sobre los filisteos de Occidente. Y bueno, y también, bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, pero sobre todo los ricos y los pobres, esto que tanto molesta a mucha gente, ¿qué estáis con ricos y pobres? Hay una ley que es física y nadie la puede contradecir, que es que el positivo y el negativo se atraen y los polos iguales se repelen, por eso macho y hembra se atraen, pero masculino y masculino se repelen, es decir, los normales, claro. Entonces hay una ley universal que es física, que se llama de vasos comunicantes, que dice que si dejas 2 vasos comunicados, los niveles estarán igual, no habrá uno más alto que otro. Ahora, si empujas, es normal que uno baje, pero que uno sube a costa de que otro baje. Es normal que haya ricos a costa de los pobres, eso es matemático y universal. Ahí está la cosa. Por eso un primo mío, que tenía pescaderías por aquí, le molestó mucho que mi hermana le dijera, es que los explotados y los explotadores... ¿Qué es esto de explotados y explotadores? ¿Qué es esto? ¿Ah, qué es esto? Pero tú a tu hijo lo quitaste de ser asalariado y le has puesto en tu negocio porque no querías que lo explotaran. ¿Y te molesta la palabra ricos y pobres? ¿Explotados y explotadores? ¿Qué es esto de explotador? Tú bien lo sabes en tu carne. Les molesta mucho esto de ricos y pobres. Siempre igual. Ahora, tengo una pareja de Moldun en el propósito de cerrar en tu. ¿De? De cerrar en tu. ¿Pero de dónde dice, Jaime? Del otro punto de la isla. ¿Dónde están? Aquí detrás. ¿Aquí arriba? Sí, están aquí, en el pasillo. Sí, un momentito ahora que terminamos. Bien. ¿Hay algo que decir? Que eres peor que los guionistas de Falcon Crest. Cuando el malo va a pegar el tiro, se para hasta la semana que viene. Está muy mal hecho. ¿Qué quieres? ¿Quieres estar del sello? Continuaré. Ahora ya quiere que destape el sello. Están creciendo los dientes. Somos nosotros la séptima iglesia. No, cuidado con esto, ¿eh? La séptima iglesia ha sido el Vaticano y el protestantismo, que se ha caído. Esta es la séptima. Que no hay que confundir con el séptimo sello, que se abre, que es la justicia. El muro de Berlín, como usted ha dicho, dice que se cae y que no habrá dinero y todos somos igual. No dice... Bueno, pero de esto hay para un poco de rato. Pero este. Pero no mañana. Sí, ya, no para mañana. Ya. Digo, si no hay dinero y no hay nada, eso querrá decir que será final del mundo. No. Claro. Al principio, antes tampoco había vida y capitalismo. ¿Funcionaba? Cuando empezó el mundo, la humanidad, había miles, millones de seres humanos. Sí, pero antes. Pero verás, y aquellos seres humanos se casaban y no había sacerdotes. Sí. Tenían hijos y nadie los bautizaba. Sí. Comían y no había dinero. Sí. Entonces. Pero también iban, el uno cambiaba las cosas. De... Pero esto ya no es dinero. Esto no es dinero. Cuando era niño, he cambiado aceite por trigo. Esto no es dinero. Cada uno, yo daba esto y el otro me daba. Y a lo mejor. No, no, es que a lo mejor. Ya, a lo mejor encontraríamos pueblos que aún está ahí algo. La real, porque echan mucho trigo, y nosotros teníamos aceite, lo cambiábamos, llevábamos un poco de aceite y nos daban trigo. Y dinero, pero muchísimo antes que nosotros, daban piedras, pero era como para, simbólico, para saber contar, decir tanto. Bueno, pero yo no creo que es que el dinero se tenga que acabar, sino que todos iremos con tarjeta. Los bancos, esa cosa. Si aquí hablamos, no hablamos del trueque, se trata del crédito. Habrá crédito, no habrá dinero y cada cual tendrá un crédito. El dinero desaparecerá, pero es que casi ya lo tenemos. El poder comprar, casi ya lo tenemos. Creo también que es el hecho de que la Alemania del Este, por ejemplo, todos son pobres, pero todos tienen casa, todos tienen trabajo, todos tienen comida. Es que me ha dicho que vengan estos dos aquí. Pues hay ricos y hay pobres, mira, o sea, hay gente que duerme en la calle. Pero perdón, pero fijaros que en Alemania, que porque hay eso precisamente habla aquí médicos, arquitectos, no eran pobres los que Es Cristina, tú ya la conoces, va a venir una regata que no haya dinero. Esto me es de por color. ¿Tiene que estar dando por él? No, solo me gusta más aquí. ¿Mayor chifra? Sí, sí. ¿Con de parto? ¿Corto metro? ¿Tú conoces a Joan Cifré? Joan Cifré, que vive en la montaña. No está muy turista, muy íntegro, porque él vive en la montaña. ¿A con eso? ¿Con eso? Pero bueno, ¿cómo ha sido esto? ¿Se ve que ha pasado a la pausa? María. Hola Cristina, soy Cristina. María. Sí. Si se a Miguel No, yo digo por qué. No, la forma que fue. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, todo llano, todo llano.